¿Qué piensa de la educación pública hoy? La educación pública chilena no es la mejor que se puede esperar. El asunto de la brecha económica que existe entre los colegios privados y públicos, en mi caso, yo soy un colegio privado. Yo no tengo por qué recibir mejor o más educación que un colegio público, siendo que estoy pagando la educación. No se debería preferenciar mejor educación por pagar que peor educación por no pagar.